Carlos, muy buen sábado, ¿cómo te va? Bien, bueno, gracias igualmente. Me alegro que los oyentes amen a Wallace. Yo también lo amo, yo también he leído todo y me ha acompañado muchísimo tiempo, así que le debo al oyente Jujeña algún libro de Wallander. Próximamente lo haremos, con mucho gusto. Y porque además viste que habla de estas cosas, ¿no? Los libros te acompañan, o los personajes de los libros te acompañan en momentos insólitos, qué sé yo, en este caso hablaba de un accidente de montaña ella, y a cualquiera de nosotros en esta pandemia o en otras situaciones nos acompañan y quizá lo recordemos toda la vida, ¿no, Juan Carlos? Sí, mira, yo cuando tenía 24 años, hace muchas décadas, tuve una hepatitis y estuve 40 días en cama, como es de regla, y nunca voy a olvidar que leí las memorias del general José María Paz. Yo ya tenía el amor por la historia y escuchaba la Quinta Sinfonía de Beethoven todo el tiempo. Y para mí esos 40 días fueron las memorias de Paz y Beethoven. Entre paréntesis, estaba extraordinariamente escrita. Sí, efectivamente, sí. Bueno, hoy tenemos un libro que, en fin, relata un acontecimiento histórico muy importante, pero bueno, con una cuestión subyacente que es muy dramática. Pero bueno, me pareció que el libro es muy interesante para comentar, y bueno, es lo que leí esta semana, por otra parte, ¿no? Sí. El título es un tanto misterioso, ¿viste? H, 4H, pero la tercera es minúscula. Las otras tres, la primera y la segunda y la cuarta, son mayúsculas, un tanto misterioso, pero en realidad es un acrónimo del alemán que quiere decir el cerebro de Himmler, se llama Heydrich. Claro. Bien, este libro de Laurent Binet, que fue muy premiado porque es un libro desde el punto de vista literario excelente, se trata de eso, del atentado a Heydrich, conocido como, bueno, el verdugo, el carnicero en gran parte del pueblo judío. El autor es un joven parisino que vivió, por supuesto, en su propio país, pero vivió también en Praga y Eslovaquia. Vale. Es un dato a tener en cuenta, porque, bueno, esto que es el libro, que es el atentado a Heydrich, lo van a protagonizar justamente dos comandos organizados por el Servicio de Inteligencia inglés. Y bueno, uno es checo y el otro es eslovaco, ¿no? Como decía, entonces, uno de los apodos era el carnicero de Praga de Heydrich, ¿no? Sí, era uno de los tantos, el verdugo, pero bueno, podríamos convenir que fue eso, pero pasa más a la historia porque él es el que elabora teóricamente la doctrina y el proyecto de solución final, conocido como solución final. Da escalofrío mencionarlo solamente, que él lo presenta en términos históricos en enero del 42 en una famosa conferencia de Wannsee. Convengamos que su segundo era Eichmann, para que entendamos de quién estamos hablando. Hasta entonces, bueno, no voy a hacer la digresión ya que lo suscitaste. Ellos ya tenían el plan y ejecutaban la matanza de judíos, bueno, judíos comunistas, gitanos, homosexuales, pero más que nada judíos y comunistas, para ellos eran los culpables de la decadencia alemana, ¿no? Después de la Primera Guerra. Y ya hacían ejecuciones masivas, pero lo hacían mediante fusilamientos en masa, de asientos, inclusive de a miles, y eso en un punto llegó a ser un poco inviable, poco eficiente. En fin, lo relato y da escalofríos. Incluso el propio Himmler, el jefe de la SS, llegó a desmayarse cuando asistió a una de esas ejecuciones. Así que ellos elaboraron, en realidad, Heydrich, la solución final. Bien, el tema, entonces, obviamente, es el atentado a Reinhard Heydrich, que en ese momento era el gobernador, sí, de lo que hoy llamamos, se llamaba Checoslovaquia, pero por entonces era el protectorado durante el nazismo de Bohemia y Moravia. Por lo tanto, el tema es la barbarie nazi, la resistencia a la barbarie nazi, la actitud de los colaboracionistas, los traidores, los pactistas, como define el autor Chamberlain, y al que dice maldito bastardo que solo le lame el culo a Hitler, Daladier, los franceses del Vichy, aunque con los franceses, él como francés hace una distinción que podríamos decir que es justa, porque dice que Francia resistió y colaboró, porque también hubo resistentes. Claro. Bueno, y por supuesto, todos los valientes e idealistas que surgen alrededor de todo esto. Los protagonistas principales son dos personajes históricos, Josef Gabčík, un eslovaco, y Jan Kubis, un checo. Alrededor de este atentado se hicieron películas, se hizo de todo, porque en fin, Heydrich era la gran esperanza, la gran realidad y la gran esperanza de Hitler, era un personaje muy famoso. Se hizo una película, Los verdugos también mueren, con guion de Bertolt Brecht. Se hizo otra que tuvo más trascendencia, que la protagonizó John Carr Corradine, padre de David Corradine, en fin. Siempre sobre la base de la idea nazi de que los judíos y los comunistas arruinaron a Alemania. El autor comienza la trama relatando, además de los protagonistas, su trabajo como escritor. El libro tiene una peculiaridad desde el punto de vista literario, ¿no? Porque es un libro histórico, pero él se mete en medio del relato y va contando sus vivencias como escritor, sus retos, los documentos que encuentra, la fuente si no le conforman, y entonces cómo busca otros, con quién se contacta. En fin, las parejas que va teniendo que colaboran con él en la elaboración del libro, o sea, no es su biografía para nada, sino lo que tiene que ver con su vida, con esta obsesión que se transforma la escritura del libro, cómo se va también estremeciendo frente a lo que va investigando, bueno, y en gran parte su admiración y obsesión por el acontecimiento del atentado, ¿no? Bueno, como decía, comienza con el fin de la Primera Guerra Mundial y la historia de Alemania, el paro obrero, la bancarrota de las clases medias, el ascendiente creciente de comunistas y socialdemócratas en la sociedad, en el proletariado, y bueno, y el nazismo ya como alternativa de las grandes corporaciones a la de la derecha, que resultará después una ultraderecha fanática, genocida y guerrerista, ¿no? Heydrich había sido un niño tímido, con una voz achirriada, flautada, o sea, con algunos problemas de aislamiento de niño, de una familia antisemita que denigraba del socialismo y de lo que vino después en la República de Weimar. Bueno, él terminó siendo un ario puro, quizás el más implacable, sádico e imperturbable asesino del nazismo, lo cual es mucho decir porque hubo muchos con esas características. Su segundo fue Eichmann, como dijimos. Pero, volviendo a la historia, entonces, del libro, se trata de una vocación histórica con elementos de ficción, o sea, donde él no logra desentrañar algo, utiliza la ficción, pero además la utiliza como para incorporar reflexiones, dudas que podrían tener los personajes, pues, colocándose como protagonista él también de la novela, ¿no? Es una cosa muy amalgamada con el relato, la propia actitud del escritor. Lo cierto es que la escritura se va transformando es tan dramático el tema como emocionante todo lo que tiene que ver con la construcción del atentado. Convive, claro, en el autor, ¿no? Perdón, en el lector, el drama que hay ahí presente, ¿no? Que subyace, presente con la expectativa que del atentado, que es un hecho fenomenal que ellos van protagonizando, ¿no? Se aprecia la maldad, la crueldad extrema del personaje central de Heydrich, con la emoción de ver el heroísmo de los que van a perpetrar el atentado como un acto de justicia, de resistencia, como un acto reparador y como acontecimiento político de resistencia y ruptura con la invulnerabilidad del ejército alemán. Pero siempre subyace la idea de cómo es posible que el ser humano sea capaz de elaborar la industrialización de la matanza en masa, claro, del ser humano, ¿no? Eso es. ¿Te acordás, Juan Carlos, que Godard, otro francés, ¿no?, decía que si él tuviera que filmar la barbarie nazi, lo haría con la con lo administrativo del asunto, ¿no?, con la burocracia alrededor del genocidio, porque eso era lo más insólito, lo más increíble, que hubiera una racionalidad en todo esto. Sí, efectivamente, eso es Heydrich, un burócrata, como vos decís, ¿no? Es un burócrata fenomenal, eficiente, racional, helado, gélido. El propio Hitler, por ahí leí que decía que era el hombre del corazón de hierro, el hombre del corazón de hierro, ¿no? Bien, la operación Antropoide, como se llamaba, fue organizada por los servicios de inteligencia ingleses y eligieron a un checo y un esloveno, como decíamos, como símbolo de la resistencia checoslovaca. Es una historia, es una crónica, es un ensayo, es periodismo, es todo mezclado con una pluma muy importante. Binet se integra a la historia, como decíamos, como si fuera una película de Woody Allen, en el que él se mezcla en la foto, ¿no es cierto? Va penetrando en el pensamiento de los autores con sus emociones, con sus tensiones propias de una enorme dramaticidad de los hechos y de la vida de los personajes. Va contando incluso las fuentes históricas y las diversas opiniones de los estudiosos, de los novelistas que le precedieron, porque hubo muchos otros, y por momentos es detallista, aunque nunca pierde de vista la perspectiva central, que es el atentado, ¿no? Claro. Y entre paréntesis lo cuenta, lo relata con detalle, con una gran calidad de buen investigador, de buen historiador y de buen novelista. Heydrich finalmente no muere en el momento del atentado, claro, morirá dos días después. Ocurre algo que, como siempre la historia, la realidad es, supera la ficción. A Gabsich, en el momento que lo tiene frente a sí, porque bloquean la calle y tiene frente a sí el Mercedes descapotado de Heydrich, le falla la pistola. Increíble, le falla el tiro como en las películas, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, su compañero va a tirarle una bomba, Jan Kubis, que lo llevará dos o tres días después a la muerte. Todo eso lo relata Binet con gran maestría. Se produce, se encoleriza Hitler, se encoleriza el jefe Himmler. Hitler lo quería, lo amaba, lo valoraba quizá como muy poco. Bueno, y los protagonistas del atentado lucharán y venderán cara su vida allí en una iglesia que ya quedó en la historia. En definitiva, el propio autor dice, es mi gran homenaje este libro a toda esa gente que resistió al nazismo. Y por último digo, como era de esperar, hubo represalias masivas, fusilamientos por miles, en fin, un pueblo que desapareció de la faz de la tierra, etcétera, etcétera. Es una historia triste, pero desde el punto de vista, yo diría, literario, político, es un libro muy recomendable. H. Laurent Binet. Brillante, la verdad que me dieron muchas ganas de leerlo. Lo voy a buscar a ver si ahora que están reabriendo las librerías se puede comprar. Porque la verdad Barral. Que, sí, la editorial es Seix Barral. Un libro de Seix Barral, es apasionante. Me venía acordando cuando hablábamos de esto de la racionalidad de Heydrich a la hora de aportar esta idea de la solución final tan macabra y tan tremenda. Hay una muy buena película que es un telefilm, una película hecha para televisión pero con altísima calidad, de la conferencia de Wannsee, y que justamente lo protagoniza Kenneth Branagh. Kenneth Branagh hace de Heydrich. Mira vos. Si se puede, si la pueden rastrear, la película es increíble, es excelente, porque lo que mejor tiene es justamente esto que veníamos charlando, Juan Carlos, las discusiones acerca de cómo debía ser el método de exterminio, y finalmente Heydrich aporta esa idea muy muy bien pensada para el exterminio, para la solución final, la llamada solución final, pero además discutían el grado de sanguineidad que tenía que tener alguien para ser considerado judío, por ejemplo, ¿no? Es muy impresionante, porque está toda la racionalidad del exterminio puesta en la película, muy muy impresionante. Lo recordé mientras charlábamos. Sí, sí, solo este diálogo nuestro, y siempre me ocurre lo mismo con el tratamiento de toda esta temática que me supera, que supera, sí, claro. Esto que yo decía antes, como una sociedad, un pueblo, una clase dirigente, o quizás una ideología, es capaz de elaborar y luego llevar a la práctica una cosa como esta. La solución final al pueblo judío, y después todo lo que desplegaron a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, que masacraban y masacraban e incendiaban pueblos con la misma concepción inhumana con que también hicieron la solución final con el pueblo judío. Por eso, bueno, yo que estudié historia a lo largo de los 5.000 años desde que existe la convención del inicio de la historia con los sumerios, 3.000 antes de Cristo, la historia de la humanidad está repleta de barbarie, ¿no? De violencia, de irracionalidades. Cada una hay que ubicarla en su fase histórica y cultural, pero ninguna de esos 5.000 años tuvo los ribetes que tuvo el nazifascismo en Europa, ¿no? Así que bueno, este es un claramente episodio de esa gran tragedia humana que tuvimos con el nazismo. Juan Carlos, abrazo grande, buen fin de semana. Gracias, igualmente, chao. Juan Carlos Junio, hoy nos extendimos charlando, nos apasiona la historia.